canción, pensando que la escucharás y recordarás. Amor, amor, amor, yo te dedico esta canción, pensando tal vez que la escucharás y recordarás. Esa noche especial, cuando yo a ti te besé, por primera vez sentí el amor en mi corazón. Y ahora vive dentro de mí, cada vez que te veo a ti, mi corazón grita, oye, dile por favor, cuánto la quieres que ya no puedo más. Que voy a explotar y toda mi sangre su cuerpo manchará. Amor, dices que soy tu amigo, pero sé que en tu corazón hay un espacio con mi nombre. Amor, amor, amor, me dices que soy tu amigo, pero nada te cuesta mirarme como un hombre de verdad, porque yo sé que en el fondo, muy dentro de tu corazón, hay una chispa que no se ha apagado y esa es para mí. Solo déjate llevar, porque mi corazón no para de gritar. Oye, dile por favor, cuánto la quieres que ya no puedo más. Dile que voy a explotar.